pata pata pum, pata pata pum, qué lindos ojitos de color azul. Sol fa mi re do, do re mi fa sol sol sol fa mi re do, ¿eh? De color azul o de color de azul. Do re mi fa sol, así toco el piano. Ellos deben hacer en la mesa. Do re mi fa sol, así lo toco yo. Do re mi fa sol, moviendo bien los dedos. Do re mi fa sol, nos subimos una nota más. La sol fa mi re do, ¿eh? Bueno.